Bien, bienvenidas a las perseverantes del curso. Hemos llegado a la sexta reunión y somos bastantes, más todas las que llegan ahora en estos últimos minutos. Hoy vamos a hablar de un tema que lo mencioné así al pasar en la primera charla cuando hablamos de la oración de petición. La oración de petición es amplia, implica muchas cosas y tiene distintas aplicaciones, podríamos decir, o situaciones a las que se aplica, que toman diversos nombres, pero nunca dejan de ser oración de petición a Dios. Por ejemplo, tenemos oraciones de sanación física o espiritual, es una oración de petición para que Jesús, con el poder del Padre, sane físicamente o espiritualmente. Están los mal llamados curas sanadores, que no sanan nada, pero que son instrumentos elegidos como un ministerio donde a través de ellos se manifiesta el poder de Dios. Pero no es el cura que sana, es Dios, ¿se entiende? Él es un intercesor y hace este tipo de oración. Tenemos también las oraciones de liberación de demonios o exorcismo, que también es un ministerio claro dentro de la iglesia. Para determinadas situaciones hay sacerdotes especialistas. Y dentro de esas oraciones, donde todas son peticiones aplicadas a situaciones diferentes, hay una oración que sí es para todos. Estos casos que hablábamos son como ya ministerios específicos que el Espíritu otorga a determinadas personas. Pero hay una oración que es la que se llama oración de perdón, que es en definitiva una petición a Dios para que nos permita perdonar situaciones que no hemos podido resolver con el perdón en nuestras vidas. Insisto, la oración de perdón no es ninguna oración nueva, sino es una oración de petición, porque al que le pedimos que nos ayude a perdonar es a Dios. Así que hoy nos metemos de cabeza en este tema, la oración de perdón. Si hay algo que resuena muchísimo cuando uno lee los evangelios, la enseñanza de Jesús, es la insistencia que hace en muchísimos pasajes de la necesidad de perdonar. Evidentemente hay algo de mucha importancia ahí. Vamos a ver una palabra muy conocida, que es Mateo 5, del 43 al 48. Y dice Jesús: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Es un poco más larga, pero esto es lo sustancial de esta enseñanza de Jesús. Y la vamos a ir volviendo en muchos momentos de esta charla. Pero acá, ¿qué es lo fundamental que nos pide Jesús? Cambia la antigua ley. En la antigua ley se decía, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y el prójimo era la gente cercana, la próxima, de la familia, de sus amistades. En cambio, Jesús viene a cambiar, lo hace universal, lo amplía. Amar a todos, hasta a los enemigos, cosa que suena difícil, y ya para empezar les digo que es imposible humanamente. Si todos tenemos alguna experiencia, es imposible humanamente. Por eso esta última frase. Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Sean perfectos, sean santos. Así como al pasar, la santidad entre nosotros los cristianos no tiene techo. siempre podemos crecer. Porque ¿cuál es el techo que es inalcanzable en esta vida? Ser tan santo y tan perfecto como es Dios. Imposible para esta vida, pero es hacia donde tendemos, no tenemos techo, ¿eh? Pero bueno, este es otro tema. Entonces, primera cosa que surge, el pedido de Jesús, de amar hasta los enemigos, ¿eh? Porque cualquiera ama al que lo quiere, que es bueno, ¿eh? Lo difícil es lo otro. Y vamos a ir viendo por qué, cuáles son las razones, por un lado, y por otro lado, prácticamente, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer para lograr el perdón, que en muchos casos es muy difícil? Entonces vamos a ver en qué consiste el perdón, para empezar. Y acá lo más importante de todo lo que podamos decir hoy. El perdón es una decisión. No depende de sentir o no sentir, como dice acá, ya que el perdonar no sigue la lógica natural humana. Aquel que ha sido ofendido de alguna manera, lee lo que pide Jesús y dice, bueno, voy y quiero perdonar. Si no lo hace a través de la ayuda, de la gracia, es imposible. Y para arrancar, si esperamos que surja en nosotros el sentimiento de perdonar, podemos pasarnos toda la vida, porque humanamente no va a surgir. Pero sí, la gracia de Dios nos va a dar la decisión de decir, yo quiero perdonar, no sé cómo, no puedo, me es imposible a tal o cual persona, a tal o cual situación, pero quiero perdonar, Señor, ayúdame. Y ahí se terminó, ahí empezamos el camino del perdón verdadero. Dice San Juan Pablo II, soy plenamente consciente de que el perdón puede parecer contrario a la lógica humana, de hecho es contrario, que obedece con frecuencia a la dinámica de la contestación y de la revancha. Pero si la Iglesia se atreve a proclamar lo que humanamente hablando puede parecer una locura, es debido precisamente a su firme confianza en el amor infinito de Dios. Entonces, que acá nos quede un primer concepto. Nosotros humanamente no podemos perdonar, no surge de nosotros la posibilidad de perdonar. Pero sí, movidos por la gracia, podemos tomar la decisión de decir, yo quiero perdonar. Y sobre todo cuando vamos a reflexionar ahora, algunas cosas que a veces a uno se le escapa, todos los daños que produce la falta de perdón en cada uno de nosotros. Entonces, insisto, una vez que tomamos esa decisión, pedimos la gracia y viene seguro, nos va a dar la fortaleza y los medios y la capacidad para perdonar. Vamos a ver algunas de las razones más importantes por las que debemos perdonar y es bueno para nosotros. Hay tres acá, son muchas, pero acá están las tres principales. Vamos a empezar una por una. La falta de perdón nos hace daño. Nos produce un daño que muchas veces es muy grande en aquellos que no pueden perdonar y que están llenos de rencor, de odios por esas situaciones. Hasta a veces se puede transformar como una obsesión, esa falta de perdón, ese rencor hacia tal o cual persona, tal o cual situación. Y por un lado no nos permite disfrutar de lo que tengamos, poco o mucho del nuestro día a día, porque es algo como que siempre está presente en nosotros, nos trae amargura, tristeza, dolor, etc. Pero no solo existe esas situaciones interiores que no son buenas, sino que también, y esto está absolutamente comprobado por la medicina, no hace falta entrar en la religión, que cuando existen esos rencores profundos en nuestro interior, afectan nuestro cuerpo, nuestro físico. Son las famosas enfermedades psicosomáticas. Y pueden producir todo tipo de situaciones de enfermedad. Las más comunes son, bueno, jaquecas muy grandes, enfermedades y problemas de la piel, problemas estomacales, digestivos, úlceras. Bueno, yo no soy médico, así que, pero es lo que está claramente comprobado. Y no estoy diciendo nada que no conozcamos, ¿eh? De alguna manera o lo hemos vivido, conocemos gente que ha vivido estas cosas. ¿Y cómo se afecta el cuerpo? Hay casos referidos de gente que queda paralizada, paralítica, en silla de ruedas, no puede caminar. Por ese odio profundo, esas faltas de perdón. Mire lo que dice en el Eclesiástico la Biblia. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? Ya desde la época del Antiguo Testamento se conocía este tipo de enfermedades, que muchos clamaban y pedían a Dios que lo sanara, pero no eran capaces de salir de ese enojo, de esa falta de perdón. Así que esto es tan antiguo como la humanidad, este tipo de consecuencias. Entonces, una primera razón que no es para desechar, ¿no? La falta de perdón solamente produce daño en nosotros cuando no perdonamos. Aquel al cual yo no perdono ni se entera, hace su vida, es muy probable que ni lo sepa, pero nosotros somos los que sufrimos el daño. Después, otra razón que a veces es importante tenerla en cuenta cuando uno empieza a recorrer un camino de perdón, es que la verdad y la justicia son presupuestos del perdón. O sea, el perdón siempre incluye la verdad y la justicia. Vamos a ver qué dice esto. Justamente San Juan Pablo II, leímos una cita, esta la dio en la Jornada Mundial de la Paz de 1997, la habló sobre el perdón. Y dice: el perdón en su forma más alta y verdadera es un acto de amor gratuito, pero precisamente como acto de amor tiene también sus propias exigencias. La primera es el respeto a la verdad. Solo Dios es la verdad absoluta. Él, sin embargo, ha abierto al corazón humano el deseo de la verdad que después se ha revelado plenamente en su Hijo encarnado. El perdón, lejos de excluir la búsqueda de la verdad, la exige. El mal hecho debe ser reconocido y, en lo posible, reparado. Por lo tanto, no hay contradicción alguna entre perdón y justicia. Y esto es, podríamos decir, un poco para que nos avivemos los católicos, ¿eh? Porque un poco el concepto que muchas veces tenemos, y sobre todo el que tiene lo que mira de afuera, a nuestra fe, es que el católico, y pobre, perdona todo, le pegan una mejilla, pone la otra, y siempre está ahí, le haces cualquier cosa y se la banca. No es así. Porque una cosa es perdonar, y otra cosa es aceptar la ofensa o el daño producido, que debe ser reparado, hasta humanamente, con la justicia humana. ¿Se entiende esto, no? El perdón implica que se borró todo. Me hiciste una estafa, me dejaste en la calle, y no, te perdono. No, sí, yo te perdono. Ahora vamos a ver bien qué es en definitiva el perdón. Pero lo que hiciste me lo tenés que pagar justamente, sin excederme, sin buscar la revancha, la venganza y devolver algo, y pretender algo mucho más de lo que fue lo que me hicieron. ¿Se entiende? Eso es. Pero no implica, y tengámoslo claro, que ser católico y perdonar no implica que somos unos pobrecitos que nos bancamos todo y no venís. Total, soy católico, hace lo que quiera, me estafa, hace lo que quiera. No, no es así, Entonces esto es importante. Cuando perdonamos, también tener presente que si hay situaciones injustas, situaciones que pueden y deben ser reparadas, así debe ser. Nunca exigiendo más del daño que hemos recibido. Y por fin, la última es, que implica como un clic en nuestra mente, entrar en la lógica de Jesús. Que no es fácil, pero nos ayuda en todo esto, obviamente, el Espíritu Santo, ¿no? Le voy a leer un pequeño fragmento de una homilía que dio el Papa Francisco en el año 2018, comentando justamente el Evangelio que vimos al principio. Vamos a volver. Mateo 5, este mismo Evangelio, del 43 al 48, y dice: Cuando esta mañana rezaba sobre este texto, no encontraba el camino para hacer la prédica. Y pensé, pero Jesús tiene ideas que nosotros no podemos entender y no podemos recibir. El Papa Francisco lo dice. Es cierto, nosotros debemos perdonar a los enemigos. Esto lo entendemos. El perdón, porque lo decimos todos los días en el Padre Nuestro. Pedimos perdón, como nosotros perdonamos, es una condición. Y nosotros perdonamos también para ser perdonados. Es una condición no fácil, sino incluso con un poco de dificultad, pero practicable. Pedir perdón, practicable. Tragamos el orgullo y avanzamos. Una fatiga que consideramos poder afrontar incluso considerando el paso sucesivo, rezar por los demás. Rezar por aquellos que nos dan dificultad, que tienen un modo de ser agresivo en familia, por ejemplo. Y rezar por aquellos que nos ponen a prueba también es difícil, pero lo hacemos, o al menos muchas veces conseguimos hacerlo. Pero es el nivel superior el que parece incomprensible. Rezar por aquellos que quieren destruirme, los enemigos, para que Dios los bendiga. Esto es verdaderamente difícil de entender. Difícil, pero no imposible. Pidamos al Señor entender más de este misterio cristiano y pedir la gracia de ser perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Acá el Papa presenta como tres pasos sucesivos y crecientes en el perdón. Perdonar a aquel que nos ha hecho algún tipo de daño, avanzando, rezar y pedir por él, por aquel que también me ha incomodado, me ha hecho algo. Pero el último paso, que es rezar y amar a aquel que me ha hecho un daño grave, es casi imposible. Y de hecho, lo es, como decíamos al principio, humanamente. Necesitamos la gracia de Dios. Entonces, esta es la lógica de Jesús, que no es nuestra lógica. Pero cuando empezamos a mirar y a sentir, mirar con la mirada de Jesús al otro, aquel que nos ha ofendido, y a sentir, dejar que el Espíritu Santo nos haga sentir los sentimientos que el mismo Jesús tiene para esa persona, empezamos a acomodarnos a la lógica de Jesús y va a hacernos trabajar y penetrar en nosotros. Entonces, acá tenemos que, podemos decir, las bases del perdón. Si no perdonamos, nos hace daño. No excluimos la justicia, la reparación que corresponda, aunque perdonemos. Y tenemos que cambiar nuestra lógica y entrar en la lógica de Jesús. Vamos a ver ahora a quién tenemos que perdonar. Parece dicho, ¿a quién tenemos que perdonar? No es tan sencillo. Un doctor de la ley le pregunta a Jesús qué debía hacer para conseguir la vida eterna. Esto es Lucas 10. Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida eterna. El amor tiene tres direcciones en nuestra vida, que son las tres relaciones que nosotros tenemos en lo que nos rodea. El amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. El perdón tiene exactamente las mismas direcciones, porque el amor es lo que permite el perdón. Entonces, de acá surge que tenemos que perdonar al prójimo, a nosotros mismos y a Dios. Aunque suene, esto suena como raro, nunca lo escuché. No importa, vamos a tratar de ir entendiéndolo. Vamos a ver la primera, que es la más conocida, diríamos, donde uno puede practicar el perdón. Perdonar al prójimo. Y hay como una ayuda que nos permite avanzar en el perdón, a través de estos cuatro elementos que tenemos que considerar cuando estamos en una situación de falta de perdón. La primera es preguntarnos, ¿el otro realmente es tan culpable como me parece a mí? Es importante pensar, cuando tenemos una situación que nos ha ofendido, que quizás no era tan culpable la otra persona, que lo hizo o hizo determinado acto por situaciones que uno no conoce, problemas graves que tiene en su vida, problemas interiores, o que inclusive nuestro modo de relacionarlo y tratarlo no fue el mejor. Y de alguna manera esa ofensa fue su respuesta, ¿eh? ¿Cuántas veces nosotros sin saberlo le habremos hecho daño a alguna persona? Por ahí no en cosas graves, ¿eh?, pero en pequeñas cosas, sobre todo en personas más susceptibles, una palabra, una mirada medio rara, media torcida. Entonces, darnos cuenta que también nosotros podemos caer en eso, y a veces sin saberlo, sin percibirlo. Por eso preguntarnos, empezar a preguntarnos, eso que yo siento, me siento tan mal por lo que me hicieron, ¿es así? ¿Es tanto? ¿Es realmente tanto? Y ver un poco qué fue esa situación, si fue tan grave, si hubo una palabra que yo la tomé mal, etc. Entonces, primero es plantearnos realmente si es tan grave la ofensa, si es tan culpable la otra persona. La segunda consideración, que es muy importante, es la que está acá. Dios lo ama y Cristo murió por él. Dios lo ama tanto como a nosotros. Y el Señor dio su vida para salvarlo a nosotros y a él, a la persona que nosotros nos consideramos que nos agredió o nos ofendió. Quiere que nosotros seamos felices y que también el otro sea feliz. Y algún día, es muy probable que en la eternidad, en esa gloria eterna, vamos a estar juntos a esas personas. ¿O no? No importa alguno que no, quién es el que no llegó, pero quizás no, ¿eh? Entonces, darnos cuenta que un día nos daremos cuenta que es tan hijo de Dios como nosotros y que su vida también tuvo dificultades, puede tener una conversión, puede volverse a Dios, puede tener cambios profundos, Entonces, tener claro que Dios ama a todos como sus hijos. Dice la palabra, hace salir el sol sobre justos e injustos, todos. Él los está mirando a todos y a todos los espera con los brazos abiertos. La tercera es, si quiero ser perdonado por Dios, debo perdonar. Esto también es una enseñanza clara de Jesús, Y lo decimos en el Padre Nuestro, lo recitamos siempre. Darnos cuenta que nosotros tenemos que ser capaces de perdonar, que simplemente dar a otro muy poquito del gran perdón que recibimos cada uno en nuestras vidas. Hay parábolas, ustedes las tienen en las hojitas. Pero tener claro esto, siempre que no puedo, tengo dificultades para perdonar, pensar todo lo que Dios me ha perdonado y me seguirá perdonando, y cómo yo no soy capaz de hacerlo, por algo quizás muchísimo más chiquitito. Y por último, no pensar tanto en nosotros mismos. Quizás un freno importante para una decisión de decir, bueno, voy a perdonar tal persona, es que nos ponemos a pensar mucho en nosotros mismos, en nuestros derechos, en las obligaciones que el otro debería haber tenido con nosotros, O pretendemos que se retracte, que recapacite, que venga a pedirnos perdón, que se arrodille, no sé, lo que cada uno siente que debería ser de alguna manera la respuesta. Y acá es importante tener claro esto. El perdón viene de uno, de nosotros, y no necesariamente y no siempre vamos a tener una respuesta del otro. El que perdona y espera que el otro diga, ay, qué bueno que sos, gracias por haberme perdonado y todo eso, es muy probable que ni siquiera se entere, por ahí, de acuerdo a las circunstancias, esa persona. Entonces el perdón no es para que el otro nos venga a pedir perdón, es para que nosotros nos descarguemos de ese peso que nos lastima, nos hace mal, no nos deja vivir bien. Esto así como entonces enfocado a perdonar al prójimo. Vamos a la otra área, el prójimo más cercano que tenemos, que somos nosotros mismos, ¿eh? Es el prójimo más difícil, más complicado. Dice, así como es muy difícil amar si primero uno no se ama a sí mismo, de la misma manera es muy difícil perdonar si primero uno no se perdona a sí mismo. Cuando Jesús nos invita a amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, eso implica que no debemos ni odiarnos ni rechazarnos. Pocas veces pensamos esto, ¿no? Nos dice Jesús, debes perdonar al otro, debes amar al otro como te amas a ti mismo. Bueno, por ahí lo entendemos un poco y nos damos cuenta, a veces parece que amarse o quererse a uno mismo es como ser una cosa de soberbia, de orgullo. Eso significa, Jesús lo que dice es, ver las cosas buenas que tenés, que te las di yo. No son tuyas, todo lo bueno que está en tu vida es mío. Te lo di, es un don, es un regalo. En ese sentido, no es que yo me amo y soy un narcisista y soy perfecto y soy lo mejor que hay en el mundo, ¿eh? ¿Se entiende? Entonces, si yo no me amo, es muy difícil que a mí mismo me desprecio, me castigo todo el tiempo de diferentes maneras. ¿Cómo puedo entonces amar a otro si no sé lo que es ni siquiera amarme a mí mismo? Y con el perdón pasa lo mismo, ¿eh? No podemos, y es muy difícil perdonar a otro si antes no nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Qué significa perdonarnos a nosotros mismos? Porque suena también, la primera la conocemos todos, ahora empezamos ya un poco más difícil, la última ni les digo, ¿no? Perdonar a Dios, lo que es, captar lo que es eso. Pero, ¿cómo hago para perdonarme a mí mismo? ¿Cuál es el camino? Por eso estamos acostumbrados a confesarnos, a pedir perdón por las ofensas. Muy pocas veces pedimos perdón para nosotros. Y básicamente el perdón hacia nosotros es la aceptación. Aceptar cómo somos, aceptar nuestra debilidad, aceptar nuestras caídas, las cosas no tan buenas que hemos hecho. No vivir siempre con desconfianza hacia lo que podemos hacer o vivir, porque saber que Dios nos perdona, así como perdona al prójimo y ama al prójimo, también me perdona a mí. ¿Y quién soy yo, si Dios me perdonó, seguir con eso que está dentro mío? Porque pasa eso muchas veces, y muchos sacerdotes, yo he leído que comentan esto, la gente recurre al sacramento de la reconciliación por algo malo que hizo, ¿eh? Y siente y recibe, está convencido de recibir el perdón de Dios, y hecho es así, la absolución del sacerdote. Pero esa situación interior sigue dando vueltas, sigue generando, en algún momento aparece remordimientos, situaciones de tristeza, de dolor. No termina de cerrarse. ¿Por qué? Porque falta ese perdón a uno mismo. Realmente decir, si Dios me ha perdonado, yo también me perdono. No es algo que suena fácil, pero con la gracia de Dios es lo más sencillo que hay. Darnos cuenta cuando hay un cierto enojo hacia nosotros mismos, hacia nuestra vida pasada, más allá que lo hayamos confesado. Pero sigue existiendo como una herida abierta. Y entonces ahí es necesario llegar al perdón. Es como un rechazo que podemos tener muchas veces, por cosas que hemos hecho, porque hemos fallado, por fracasos, por todo lo que fuera. No necesariamente a veces son pecados serios, fracaso, haber dejado a la familia un poco en banda por problemas económicos, laborales, en fin, son muchas cosas que nos van quedando y tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, y aceptarnos como somos y buscar y pedir la gracia para mejorar, para no caer en eso. Es como que realmente en un momento de oración, que lo podemos hacer en cualquier momento, hoy lo vamos a practicar y a vivir, ¿no? Realmente por adentro decirnos franco, cada uno con su nombre, ¿no? No me tienen que perdonar todos a mí. Cada uno con su nombre. Te perdono por tal cosa que hiciste, por eso que te hace sentir mal tantas veces, que vuelve esa herida que tenés, por esa situación en que realmente estuviste mal, perjudicaste a tu familia, etcétera. Te perdono. Quiero cerrar esa herida, que no sangre más. Sentirme tan yo perdonado tanto como me perdona Dios a mí. Eso es el sentido de perdonarse a sí mismo. Y ahora vamos a la más difícil, pero que también es importante, que es perdonar a Dios. ¿Qué es esto? Dios es culpable, me ha hecho cosas malas. No, pero viene lo que dice acá. Muchos cristianos saben perfectamente que Dios no es culpable de lo que han sufrido. Más o menos todos los que estamos encaminados en camino de fe lo sabemos. No obstante, deben reconocer que a veces lo sienten culpable del propio dolor. Por ese sentimiento, que a veces es acompañado por una especie de enojo o de pensar que a Dios nada le importamos, es necesario también perdonar a Dios. Todo entre comillas. Es un sentimiento que yo creo que es muy difícil que sinceramente alguien diga que alguna vez no lo sintió. Ya me voló una especie de enojo, una especie de rebelión, diciendo, ¿por qué Dios ha permitido esto en mi vida, la de un hijo, la de una persona querida? No lo entiendo. O en el mundo, ¿por qué el dolor? ¿Por qué tantas cosas? ¿No? Y más allá que todo tiene una explicación y que la fe lo acepta, pero hay como un sentimiento de que Dios no ha hecho o no pudo o podría haber hecho más en mi situación, o ese tipo de cosas. Pensémoslo, y es muy común, a todos nos ha pasado. No voy a decir que levante la mano quien nunca se enojó frente a alguna circunstancia y de alguna manera pensó que Dios le estaba castigando, porque acá también viene la imagen antigua de no hace tanto, digamos, del Dios castigador, el Dios que te está mirando todo el día a ver lo que haces y en cuanto hiciste algo, ¡tá! Viene el hachazo. Y claro, Dios es justo, por supuesto, no va a dejar pasar el mal, pero también hay una revelación de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Pero quedan un poco esas cosas de ese Dios castigador, ese Dios que no perdona nada, que siempre te da el hachazo. Y es algo muy común decir, porque Dios te castigó por eso, por tal cosa. Dios te va a castigar por tal otra si haces tal cosa, ¿no? Toda la educación preconciliar de los chicos era más o menos esa. Le inculcaban, ¿no? Alguien está haciendo gestos. Le inculcaban que, cuidado, si haces algo, ¡zah! Viene el castigo, viene el hachazo. Entonces, ese tipo de situaciones, aunque no sean tan extremas, a veces un enojo pasajero, una duda, un preguntarse por qué Dios ha permitido esto, nos deja algo en nuestro interior que tiene que ser sanado. Y entonces ahí viene lo que se llama el perdón a Dios. Pedirle perdón directamente, así, mano a mano. ¿Alguna vez en mi vida o ahora te he culpado, te estoy culpando de tal situación? Te pido perdón porque me doy cuenta que, aunque no sé por qué sucedió, pero no, Dios no es capaz de mandar el mal a nadie. Normalmente, bueno, no vamos a hablar de todo el tema del mal porque es muy largo, pero muchas veces somos nosotros mismos los culpables de las situaciones que nos pasan, ¿o no? Entonces, acá, fíjense, es muy interesante, nos va a ayudar un poco a decir, no, pero yo nunca me enojé con Dios, no. Bueno, vamos a leer un pequeño pasaje para ir terminando del libro de Job. No sé si lo conocen, el libro de Job. Job era un hombre muy justo, para lo que significaba el Antiguo Testamento, muy cumplido la ley, muy santo, diríamos. Y Dios, de acuerdo a lo que era la teoría de la retribución en el Antiguo Testamento, lo había bendecido con todas las bendiciones materiales. Ellos no tenían, todavía no conocían las bendiciones espirituales eternas. Tenía muchos hijos, ganado, era una persona próspera. Tenía de todo, diríamos, una persona rica, con una vida muy entregado a Dios, con oraciones, todas las prácticas piadosas de los judíos. Aparece un día el diablo frente a Dios y le dice, claro, Este Job es muy justo porque tiene todo, no tiene ningún problema. Hay que ver si sería igual, si pierde todo lo que tiene. Entonces, dice, ¿por qué no me das permiso? Hoy te voy a mostrar. Yo voy a estar, dice, te voy a dar permiso, pero no lo vas a matar. Bueno, y aparece toda una serie de desventuras, muertes, pérdidas de todo tipo, de la familia, etc. Y en un momento, es lo que les voy a leer, ¿qué dice Job? Miren que, por un lado, esto nos muestra también la oración, porque está hablando con Dios, con la sinceridad tan grande, está expresando el dolor que hay en su corazón. Dice, mi alma está asqueada de la vida, quiero dar libre curso a mi queja, a Dios. Expresaré toda mi amargura, diré a Dios, no me condenes, dame a conocer por qué me recriminas. ¿Es un placer para ti oprimir, despreciar la obra de tus manos y favorecer el designio de los malvados? No se guarda nada, Job. Ah, sí, vos te gusta, te gozás con mi desgracia. Así le está diciendo. ¿Acaso tienes ojos de carne? ¿Ves tú las cosas como las ven los hombres? Tus manos me modelaron y me hicieron, y luego, cambiando de parecer, me destruyes. Acuérdate que me hiciste de la arcilla y que me harás retornar al polvo. Pero tú ocultabas algo en tu corazón. Ahora comprendo lo que tenías pensado. Ah, te dice a Dios eso. Si yo peco, tú me vigilas y no me absuelves de mi culpa. Si soy culpable, ay de mí. Si soy inocente, tampoco puedo alzar la cabeza, saturado de ignominia, embriagado de aflicción. Si me levanto, tú me cazas como un león y redoblas contra mí tu asombroso poder. ¿Por qué me sacaste del seno materno? Yo habría expirado sin que nadie me viera. Sería como si nunca hubiera existido. Me habrían llevado del vientre a la tumba. Duran tan poco los días de mi vida. Apártate de mí. Así podré sonreír un poco antes que me vaya para no volver a la región de las tinieblas y las sombras. Duro, ¿eh? Esta es la oración de Job en su aflicción frente a Dios. Lo está recriminando, incluso por haberlo hecho nacer, ¿eh? ¿Para qué nació? Lo culpa con mucha amargura a Dios por todas sus desventuras. De esto, entonces, rescatemos, dejemos que resuene un poco también en nosotros. ¿Cuándo hemos tenido también alguna queja? Por ahí no tan fuerte, pero que esto no, era de Job, yo nada que ver. No, vamos a, llevémoslo un poco también a nuestras realidades. Insisto, acá vuelve a aparecer la figura esa del Dios castigador. Sin embargo, a medida que avanza con esas discusiones con Dios, Dios le contesta, miren cómo va terminando esto. Y acá hay algo clave. Ya al final del libro leíamos del capítulo 10, ahora estamos en el capítulo 40. El Señor se dirigió a Job y le dijo, ¿va a ceder el que discute con el Todopoderoso? ¿Va a replicar el que reprueba a Dios? Y Job respondió al Señor, soy tan poca cosa, ¿qué puedo responderte? Me taparé la boca con la mano. Hablé una vez y no lo voy a repetir. Una segunda vez y ya no insistiré. Yo sé que tú lo puedes todo y que ningún proyecto es irrealizable para ti. Sí, yo hablaba sin entender, de maravillas que me sobrepasan y que ignoro. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto a mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Pide perdón. ¿Y cuál fue lo que le hizo hacer, diríamos hoy, el clic a Job? Él conocía a Dios, diríamos a la manera del Antiguo Testamento, un Dios lejano, un Dios con el cual había que rendirle culto, cumplir con mandamientos, con preceptos, con leyes, pero un Dios lejano. Por eso él dice, te conocía solo de oídas, pero tuvo un encuentro personal y profundo con Dios. Ahora te han visto mis ojos. Y ahí es donde se produce el gran cambio. Y entiende que él hablaba de cosas que no podía entender, que son, van mucho más allá, que son, solamente Dios sabe el sentido de esas cosas. Y dice, por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Acá vemos claramente cómo está ese proceso de culpar a Dios de alguna manera por circunstancias de nuestra vida, y después, ayudados por la experiencia de su cercanía, de su amor, de conocerlo más, poder entonces pedir perdón, arrepentirnos por eso que hemos sentido y hemos vivido. Por supuesto, el libro de Job termina como las mejores novelas. Vuelve a tener las propiedades, vuelve a tener hijos, vuelve a tener todo. Ah, y además había sido herido por una enfermedad terrible, dolorosísima, una enfermedad de la piel, lleno de erupciones, llagas. Todo eso eso pasa. Bien. Espero que esto, que no es un tema fácil, quede más o menos entendido. No vamos a perdonar a Dios porque es culpable de algo, sino porque nosotros alguna vez pensamos que podía ser culpable, o que él al menos no había actuado cuando hubiera podido actuar, salvarnos de algo. ¿Se entiende, no? Eso es perdonar a Dios. Entonces terminamos y vamos a ver esto que también es importante. El perdón es un proceso. El tema del perdón es un proceso que puede llevar bastante tiempo. Hay perdones que brotan del corazón después de intentarlo muchas veces, y heridas interiores que se sanan solo con el tiempo. Por eso es muy importante lo que podemos llamar la oración de fidelidad. Vamos a ver qué es esto. Muy sencillamente, Dios puede dar la gracia de perdonar en una vez, pero hasta como que no se acomoda a nuestra forma humana de ser. Entonces el perdón es un proceso. Vamos empezando a tomar la decisión de perdonar, empezamos a pedir la gracia de Dios, la ayuda del Espíritu Santo para poder perdonar, empezamos a dar el perdón, y ya lo perdoné a esta persona. Al otro día otra vez lo tengo acá en la cabeza, ¿no? Vuelvo entonces, ¿eh? Ahora a la semana me vuelve. Bueno, y así seguimos hasta que un día ya está, siento que el perdón ha llegado. ¿Cuándo me doy cuenta que realmente hemos podido perdonar? De alguna manera, ¿cómo sé? Hay un signo muy sencillo. Cuando nosotros pensamos en una situación que nos hirió, que nos lastimó, sentimos un dolor interior, de la manera que sea, tristeza, dolor. El perdón llegará a ser total o casi total, cuando pensando en la situación, o más, encontrándonos con la persona que nos produjo ese rencor, esa falta de perdón, ya no sentimos nada, no sentimos dolor ni nada. Eso significa amar a su enemigo, no significa que lo amemos como a una persona cercana y querida. Es no odiarlo, no sentir rencor. Nadie me va a pedir que lo abrace y le invite a mi casa todos los días, pero voy a estar con esa persona inclusive, y no va a revolverse en mi interior todo eso que estaba y que cada vez que la veía volvía. ¿Se entiende? Ahí entonces está el perdón, y es un proceso. Y la oración de fidelidad es esto, se la suele llamar así, es renovar cada vez que sentimos que ese perdón no es completo. Bueno, volver, arrodillarnos frente al sagrario, donde sea, en una oración, y pedir al Señor que nos dé las fuerzas para perdonar, hasta que lleguemos a esa etapa del perdón total. Así que hoy vamos a compartir en nuestra oración este tema, haremos algún pequeño ejercicio de perdón, y que nos ayude simplemente para un camino personal.